Se ha cumplido, en principio, su ciclo de vida útil. Bueno, se cumple dentro de 2 años, para ser más correcto, en 2011, los 40 años para los que fue diseñada. Este hecho abre paso a decidir sobre su futuro, en los términos que me he referido, y así lo vamos a hacer. Esta es la posición del Partido Socialista y esta es la posición del Gobierno. Mi primer compromiso es cumplir, siempre que sea posible, lógicamente, los compromisos adquiridos con los ciudadanos, en este y en todos los casos.